Mus aurea, federis arca, refugium peccatorum, consolatris afflictorum, auxilium christianorum, regina angelorum. ¡Vamos, mi gente, no te ja! ¡Sabotaje! ¡Rebelión! ¡Desobediencia! ¡Agitación! Primera banda en el mundo que practicó el ska hardcore. Dinamita en iglesias, entre canción y canción. No permanece unida la familia Iscariote, aunque hablen últimamente de formar un rochote. Sabotaje, rebelión, desobediencia, agitación. Una entrevista en casete teníamos grabando. Se nos quedaron mirando. Decirle a Judas si le ven, nos dijeron que reparta las monedas que por el hippie le dieron. ¡Au! Sabotaje, rebelión, desobediencia, agitación. Muy buenas noches, sigues en la sintonía de Radio Topo y bienvenidos un jueves más a una nueva edición del Rocktubernio. El Rocktubernio es un programa de Radio Topo que puedes escuchar todos los jueves en riguroso directo si sintonizas el 101.8 del dial de la FM zaragozana. Nos puedes escuchar también a través de varias repeticiones semanales, como por ejemplo la del sábado de 9 y media a 10 y media de la mañana. Podrás escuchar el Rocktubernio y también, si tienes algo de insomnio, no puedes dormir, la noche del lunes al martes, entre las 12:30 y la 1:30 de la noche, también podrás escuchar el Rocktubernio. Nos puedes escuchar siempre también a través de streaming y nos puedes escuchar también a través de los podcasts que todas las semanas colgamos en la página web del Rocktubernio, en el rocktubernio.blogspot.com, donde alojamos los programas que vamos emitiendo y donde puedes encontrar el desplegable histórico del Rocktubernio con su primera y su segunda época completas. Y además de, pues en nuestro blog también colgamos pues los programas todas las semanas en la página web de Radio Topo. Así es, Miguel, todas esas opciones tienes para escuchar el Rocktubernio y muchas más para seguir escuchando este programa y Radio Topo por extensión. Así que yo creo que sin más introducciones, empezamos. Pues hemos empezado el programa antes de la sintonía con la familia Iscariote, esa canción compuesta por los hermanos Muguruza y que aparecía en aquel álbum que a muchos nos cambió la vida, en el primer disco de Cortatu, en su álbum homónimo del año 1985. Cortatu, un grupo de carrera corta pero muy intensa y que a muchos nos marcó. Yo recuerdo pues mis tiempos en el colegio en Vitoria, como esas cintas de Cortatu iban pasando de mano en mano, y desde luego aquellos sonidos que fusionaban pues el punk, el ska y el reggae nos dejaron absolutamente alucinados, y todas aquellas letras combativas y bien cañeras, pues la verdad es que todo eso lo tenemos marcado desde entonces. Hoy es un programa que se lo vamos a dedicar al líder de Cortatu y al líder de muchos otros grupos y proyectos que ha tenido en los años siguientes. El programa de esta noche se lo vamos a dedicar a Fermín Muguruza, aprovechando pues que se cumplen 40 años de su trayectoria musical, desde aquel primer disco compartido que publicaron a principios del año 1985 los Cortatu, pues con Cicatriz, con Concuz y con JK. Desde aquel disco absolutamente legendario, pues han pasado 40 años y Fermín pues lo va a celebrar, lo va a conmemorar con una gira por distintas localidades del estado y por distintos países pues de Asia, de América y de Europa pues a lo largo del año que viene. Y se nos ha ocurrido pues a Marcelo y a mí, que somos los miembros del equipo Rocktubernio, que estamos aquí esta noche en La Madriguera, porque Kike no ha podido venir, pues se nos ha ocurrido hacer un especial pues dedicado a Fermín Muguruza. Así es, Miguel, un especial que está orientado por esos cuatro puntos cardinales que cita en la canción que ha abierto el Rocktubernio: sabotaje, rebelión, desobediencia y agitación. Un programa que enmarcamos entre el Río Negro y el Bidasoa y que está lleno de sorpresas y música caudalosa, como Fermín. Exacto. Que es bueno. Caudaloso. Fermín, un tío súper, un músico súper influyente y súper importante en la música vasca y en la música del estado, pues bueno, a él le vamos a dedicar el programa de esta noche. Haremos, sin meter mucho rollo sobre su trayectoria, pues daremos distintas pinceladas pues sobre su trayectoria musical, sobre sus proyectos, sus bandas, sus canciones. Y hemos empezado con Cortatu y vamos a seguir con otra canción de Cortatu en el año 1988. En lo que fue una decisión traumática para muchos, pues los Cortatu decidieron disolverse. Y pues eso, hicieron una última gira, somos de despedida, con un último concierto en el pabellón Naitasuna de Iruña, de Pamplona, y aquel concierto lo grabaron para lo que fue pues ese directo absolutamente impresionante, el Azken Guda Dantza de Cortatu, uno de mis discos en directo favoritos, quizá con el Alive de Kiss, es mi disco en directo favorito de toda la historia de la música. Los Cortatu se separaron sin duda en un momento absolutamente álgido, todo eso se ve en los distintos cortes del álbum. Y bueno, pues vamos a pinchar un tema de este Azken Guda Dantza, el Platinozko Sudurrak, y pues eso, bailemos un poco ese baile de la cocaína en el gobierno vasco con los Cortatu. Hey! Pues ahí estaban los Cortatu de la Azken Gudantxa, impresionantes, este disco en directo que además ha trascendido lo que es la música vasca y la música del Estado, porque en alguna publicación internacional, por ejemplo una norteamericana, de una revista, no sé si se llamaba Maximum Rock and Roll o algo así, eligieron a este disco entre los 100 mejores discos en directo de la historia de la música. Ahí es nada, la verdad es que es un disco donde los Cortatu están pletóricos. Ya está Kaki Arcarazo ahí a la guitarra, que les acompañó en aquella gira. Y la verdad es que este disco es absolutamente inolvidable. Vamos a intentar recorrer la carrera de Fermín Muguruza a través de diferentes hitos, pero eso sí, como tal vez comentamos, este no es un programa institucional ni es un programa fabricado con inteligencia artificial, y las canciones que vamos a poder ir escuchando pues están extraídas de los respectivos discos y algún vinilo que hemos extraído en estos días de nuestras estanterías. Así que ahora llega el turno de Negu Gorriak y Miguel, cuéntanos el tema que vamos a escuchar, porque la audiencia se está frotando las manos. Pues efectivamente, cuando se separó Cortatu, los hermanos Muguruza con Kaki Arcarazo pues fundaron Negu Gorriak. Para el segundo disco ya entró el gran Mikel Anestesia al bajo y Mikel Bapp a la batería. Y bueno, pues igual que Cortatu, Negu Gorriak la verdad que tampoco merece, o necesita, mejor dicho, mucha presentación, una banda absolutamente activista, una banda absolutamente combativa, y todo eso pues le trajo algún problema que otro en forma de alguna querella y demanda por parte de algún teniente coronel de Enchaurrondo, que les puso ahí una demanda por una querella por injurias, calumnias, etcétera. Y después de un periplo tremendo que duró prácticamente casi toda la década de los 90, pues a fin del año 2000, pues el Tribunal Supremo ya absolvió a Negu Gorriak. Lo celebraron con 3 conciertos conmemorativos y donde repasaron pues toda su trayectoria, y en ese momento ya pues se separaron definitivamente. Negu Gorriak pues también fue una banda de una trayectoria corta pero intensísima, que muchos lo vivimos pues intensamente. A Zaragoza vinieron 2 veces, que recuerde yo, las 2 veces estuve viéndolos yo en directo. Y bueno, pues vamos a pinchar precisamente la canción de la polémica, Ese usted quería, ese pobre dumbre, esa canción en la que pues los Negu Gorriak pues hablaban un poco de la relación que tenía este hombre con el narcotráfico, todo ello pues a través de un informe de un fiscal que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, y de muchos artículos periodísticos. Bueno, pues vamos a pinchar este usted quería, recordando los tiempos de Fermín Muguruza en Negu Gorriak. Que aquí entera tú eres. El primer comité que una de las hay, Luis y Batemú a todo el motel. Ustedkeriaren aldua dut nagusia, model. Kale antiterroristez baliatuz, narkotrafikoko la sua operazione e ho razionato dei bengoani. Jakina baietz, duela bi urte maiatzean, Guardia Zibilak tona inguru kokaina harrapatu eta komisarerian 150 kilo desagertu dituan. Zorkeria txo, haki, interes ekonomikoak eta interes politikoak zutatik gero, gureak egitek. Jada, enau ezer karritzen, jada! Jada, enau ezer karritzen, jada! Jada, enau ezer karritzen, jada! Jada, enau ezer karritzen, jada! Hei, jaki balakik zer egin noniak ennik, batean ega izatu! Bueno, amerikan lezeka garaian, inoiz baino mafiak ellos urtu intuak. Inoiz baino faltzustapen gehiago eta gainera, inoiz baino gehiago edan zinean jendeak. Dekalizatuz gero, bena igualazua bukatu dek, ez dugu txiz. Jada, enau ezer karritzen, jada! Jada, enau ezer karritzen, jada! Ahí estaba ese Hostel Quería, esa canción que tantos problemas, aunque con final feliz, les trajeron a los Neu Gorria, que aparecía este disco, esta canción en su Gurejarrera, su segundo disco del año 1991, que precisamente fue el primer álbum publicado por Esa Nosenki, la discográfica pues, que fundaron los hermanos Muguruza en sus tiempos de Neu Gorriak. Y bueno, pues aquí esto, estás escuchando el Rocktubernio y lo que estás escuchando hoy es un especial que hemos preparado sobre la trayectoria de Fermín Muguruza. Vamos a barrer el pasado, el presente y el futuro de todas las músicas que laten dentro de las fronteras de aquello que conocemos como rock. El Rocktubernio. Tenemos que mandar un número para la fiesta de esta noche. ¿Ah, de qué tipo? Pues algo sexy, pero sin complicaciones. De nuestra época Zairo. Y en la segunda mitad de los 90, Fermín Muguruza estuvo muy activo en las colaboraciones con bandas latinoamericanas. Esas colaboraciones no solo estaban representadas por las canciones que grabó, sino también por los discos que editó a través de Esa Nosenki, que recordaba Miguel, y con el sello Gora Herriak, donde daba a conocer las músicas de bandas interesantísimas como Todos Tus Muertos. Y al margen de eso, pues también, como digo, sí que estuvo muy activo y esas colaboraciones se fueron desperdigando en multitud de discos. Algunos los vamos a escuchar ahora. Ahora, por ejemplo, vamos a recurrir a este recopilatorio, este libro disco que se publicó en el año 98, en el que se recorría su carrera desde el principio y en un momento dado pues llegaba ya al final del disco a su colaboración con la banda cubana Garaje H, que estuvo rondando la península y alrededores en esos años y que dio bastantes conciertos. Y se editó aquí en España su disco Sin Azúcar. Y en ese disco, al final, cuando ya estaban relacionadas todas las canciones, había un tema oculto que es el que vamos a escuchar ahora. Este crudo de Garaje H con Fermín Muguruza, pero en la versión Comandante. Aquí límites ni fronteras, aunque el gringo no lo quiera. Pero ¿quién tú eres? ¿Quién tú eres? Para decirme que no se puede romper el bloqueo. Ya sé la que más te duela, así que frena, frena, escucha cómo suena. Un ritmo bien caliente que te quema, que te quema. Pero no temas, te doy lo que yo quiera. No trates de pararme, que esta música no frena. Música directa para la gente del barrio y aquel que no le guste, que no me pida lo contrario. Soy vasco y soy cubano, defiendo a mis hermanos. Mi corazón late latinoamericano y digo lo que quiero cuando me encarado de escenario. Si acaso no te gusta, me tienes que tomar sin apuntar. Yo sé que te molesto, pero canto en euskera, no me eches condimento. ¡Lacha! Godin muchikana zazu, lacha! Godina eta zakarra, lacha! Godin muchikana zazu, lacha! Godina eta garratza. Ez izut eskatzen erresistentzia loikorik, ez da itxasoaren aurka burrukatzerik. Ez izut eskatzen diskurtzoak azkaberik, ez izut eskatzen koherentzien bitzetzinik. Baina zaitu berri oberrogeita basortzirik sufritzen, ikusi nahi. Eguzkiaz da bila, bombila bat izan, edo bizitza publizitate kampaina, edo zureta bakoa. Mila esker, enerako playoffan gramako titubarretan, edo Burger King bat, malekoian, edo Ernesto Guevara. Jerry gabe, edo Guantanamo, Guantanamera gabe, edo Sierra Maestra. Ikasleri gabe, edo Cienfuegos. Itzalita, edo hasta la victoria siempre. Coca-Cola, crudo, no me eches condimento, crudo, porque sé que te molesto, crudo, porque vengo de la calle, crudo, porque soy insoportable, crudo, no me eches condimento, crudo, porque sé que te molesto, crudo, porque vengo de la calle, crudo, porque soy insoportable. Cuba dura. Continuamos con otra colaboración, pero que en este caso se manifestó en forma de disco completo. Fue un disco urgente y necesario que afloró tras la conclusión de Negu Gorriak y que tenía que ser, y por eso fue. Y así ha sido muchas veces el recorrido y la carrera de Fermín, que las cosas han salido de forma impulsiva, y ese ha sido también pues el leitmotiv de sus ediciones discográficas y de sus otros proyectos, porque tampoco es cuestión ahora de ponernos a hablar de diversas historias, de documentales, películas, diversas, porque es que no da tiempo, pero como decíamos al principio, Fermín es un hombre caudaloso y este programa no puede ser de otra manera. Zortzi mila urtez lurralde honetan, herria gorputza, hizkuntza bihotza, oinarria lurra, euskarri gaztedia, konplexupeko garaia aspaldian pasada. Horregatik entzun esango dizutana, euskaldun berrian hau. Pues lo que está sonando es Aizkorak Zorroztu, Zorroztu. Euskalduna bazara, itzeki da euskaraz. Aizkorak Zorroztu, Aizkorak. Y esta canción pues venía contenida en ese Ireki Ateak, que abriendo puertas, que es el único álbum que publicó un proyecto de Fermín, que junto con los hardcoretas de Hondarribia, pues Dud, se juntaron en un proyecto interesantísimo que publicaron este álbum en el año 1997 también, a través de Esa Nosenki. Aura guretan animaliei ezetik, erabil dezagun guztiekin berdin, da izan dadila lan tresna eragin korrena, bizi dadila bestein beste mendetan. Euskara mara mara iti aldera alduko gara, Euskara mara Daba ese Aizkorak, Zorroztu, esa canción que aparecía en ese único álbum que publicó esta colaboración de Fermín Muguruza con los Dud, ese Irekia Teak del año 1997. Y nos vamos a ir con otra colaboración bien chula de Fermín con una banda argentina que a Marcelo y a mí nos gusta mucho, sobre todo a Marcelo, y nos vamos a ir al año 1998. Eso es, estamos ya en el año 98 escuchando a Todos Tus Muertos, una banda argentina que nos volaba la cabeza y que en esos años colisionaba como ninguna otra el reggae y el punk y el rock y la música latina y sobre todo esas letras contestatarias y rebeldes que se disparaban sin ningún tipo de doblez. Y entre esas chalapartas que, y esa tiquitisa que sonaba hacia el final de la canción de Dud, pues nos dejamos llevar y vamos a escuchar una canción que me ponía los pelos como escarpias y que me sigue y que sigue resultando escalofriante. Este Dignidad, que aparecía en El Camino Real de Todos Tus Muertos con la colaboración de Fermín Muguruza. Viene mi corazón y no solo de mi boca. Esta letra que pensaría recordar te provoca, porque de tribulación te digo pasamos mucho sufrimiento y decepción, pero seguimos en la lucha. Si no puedes escuchar, entonces te lo escribo. Si no puedes leer, entonces te lo digo. Si no puedes escribir, si no puedes leer, entonces te lo digo. Si sigo y sigo molestando tu cerebro hasta llevarte bien dentro del cementerio, para que veas, para que sientas cuando nadie te reconforta, cuando nadie te calienta. Y sí, esto me calienta más que a vos. No sabes lo que significa dar amor cuando en las manos no tenemos que dolor. Vivís y vivís y después morís y no sabes para qué vivís y no sabes lo que es dignidad, tampoco la honestidad. Mabrata, si te vamos a quemar muy fuerte en las brasas de vamos a conseguir, hasta siempre vamos a luchar, hasta siempre vamos a luchar. Dignidad, oh, hey, uy, uy. Dignidad, dignidad, dignidad, dignidad, sí, sí, te digo sí, dignidad, sí, sí, te digo sí, dignidad, sí, te digo sí, dignidad. Esta es la realidad, me duele la dignidad, te lo digo de verdad, me duele la dignidad, esta es la realidad, me duele la dignidad, te lo digo de verdad, el acoso del paro, la cadena del trabajo, en las escuelas sin medios, profesores sin sueldos, en la calle tirado, el campo abandonado, a las pradas de espinos, todo privatizado. Abandonado, ya nada ha quedado. Yo no sé para qué tuviste tanto cuidado. Las miserias humanas que se ven al trasluz, como cuando veíamos un perro andaluz. Yo no sé qué pasa, pero sé qué pasará. Sé que este mundo pronto se destruirá. Esta oración está invocando para Dios, ya que nos están mirando. Su piedad yo imploro y como ve yo lloro, mascando, mascando, masticando, masticado. Tanta bronca, que hemos tragado. Ideas que sobran, palabras que faltan, vivos que mueren, muertos que se levantan. Tarareando, tarareando, voy a decir lo que esta vida me hace sentir. Voy rebotando y mi dignidad la he perdido. ¡Dignidad! ¡Dignidad! ¡Dignidad! ¡Dignidad! ¡Sí, sí! ¡Te digo así, dignidad! ¡Sí, te digo así, dignidad! ¡Sí, te digo así, dignidad! ¡Me duele la dignidad! ¡Esta es la realidad! ¡Me duele la dignidad! ¡Te lo digo de verdad! ¡Me duele la dignidad! ¡Esta es la realidad! ¡Me duele la dignidad! ¡Te lo digo de verdad! ¿Por qué esperanza? ¡Es palabra de blanco! ¡Para negros indígenas y explotados! John, hey, Ringo, buena peluca. George, Ringo, Paul, George, Paul y Paul. La primera banda es Los Hitlers. No, es de Hitles, como Hit y Beatles. Que hay que tener sentimiento para hacer las cosas. Ahí está. Que es lo que hacéis en el Rock Tubernio. Llegáis al corazón de los tubernistas. Oh, yeah. Y en el año 1999, Fermín Muguruza editó el que es, sin duda, uno de los mejores discos del rock estatal de todos los tiempos y más allá, el Brigadistak Sound System, que puso las cosas en su sitio y que fue el resultado de un modus operandi en el que, modus operandi que le gustaba especialmente a Fermín, esa historia de ir grabando de forma itinerante e ir acompañándose de los amigos encontrados en el camino. Y ahí, pues, en ese disco hay múltiples colaboraciones, Desorden Público, Manu Chao. Bueno, no vamos a estar aquí citándolas todas, pero sí vamos a comentar la canción que vamos a escuchar ahora, Arria, en el que se acompañaba de viejos conocidos, la banda Tijuana No. Maite dut angustia, aita amako goetan, Y como el tiempo es finito y la pasión es voraz, vamos a dar un salto, nada más y nada menos que de 10 años para ubicarnos en el 2009, cuando ya estaba Fermín inmerso en sus alquimias jamaicanas y en aquel año pues editaría el Asthmatic Lion y en ese mismo año se editaría un disco de remezclas. En una revista leía una vez que decía Fermín que le gustaban mucho las remezclas porque era como someter a una canción a un tratamiento de shock y luego de ahí salía lo que salía. Así que vamos a escuchar una canción que estaba incluida en este disco y que se trató a través de Rude debidamente con los acompañamientos sintéticos adecuados, este Shoot the Singer. Everything they want to, and that means everything in the world. People are running about pulling their little tracks, I am one of them, but we've all got to stop just following our own little mouse trail. People can do anything. People can do anything. People can do anything. Shot the singer, disparo again. Shot the singer, a ves la día de. Shot the singer, I disparo again. Shot the singer, a ves la día de. Boom, boom, boom, boom. Dispara al cantante con él. Boom, boom. Soindu buruniko zuge Letzen diren Egia bai dira Bukatu erreza Tiroketa gutakorra type of state, the shape of my mouth, the words that it makes, speaking the truth, foundations I shake, I will not hesitate, I shall communicate, open your heart and lead with your head, shoot the singer or shoot the bees instead. Narrastien ondo dikos, kak iten dute, iren dut egin bozoin du buru biko zuge. I got the mic, I got the ride. Once again, Rude Hi-Fi remix for Asthmatic Lion. Don't mess with the Irum City Rockers. Y seguimos avanzando hombro con hombro con Fermín Muguruza, que estaba este tema Shot the Singer con esas reminiscencias y esas hechuras de soul londinense. Y antes apuntábamos las experiencias de Fermín como director. Ahí estaba esa serie de documentales para la cadena Al Jazeera. Ahí está la película Black is Belcha. Ahí están sus escarceos por Nueva Orleans. Y cómo no, la canción que vamos a pinchar ahora pues también está relacionada con esa visión cinematográfica que tenía y que tiene el protagonista de esta noche. Sí, efectivamente, porque nos vamos en el año 2012 cuando Fermín Muguruza pues dirigía una película documental sobre las aventuras y desventuras de una banda ficticia de rock de mujeres aquella película era Zuloak. Y bueno, esa banda pues se convirtió en de ficticia, pasó a ser una banda real porque publicaron un disco y hicieron una gira. Esa banda sonora de la película pues es precisamente el disco que las Zuloak publicaron, un disco que está muy bien, un disco que precisamente estaba producido también por Fermín Muguruza, y yo creo que podíamos escuchar una canción de esta banda sonora, ¿verdad? Yo creo que sí, lo estamos esperando. Pues precisamente vamos a escuchar la canción que abría el disco, ese Zuloak Riot, y vamos a ver qué tal suena. Y en 2016, tras una fructífera estancia en Barcelona con Chalar 58, Fermín Muguruza presentaba este Black is Belsa ASM Sessions, Irún Lion, Zion, Induf, volumen 2. Nada más y nada menos este disco colectivo en el que encontramos un mejunje prodigioso. Antes escuchamos esa remezcla, la Asthmatic Lion, en el que había un arco que iba desde Asian Dub Foundation a Rossi de Palma, y este no se queda atrás. Vamos a escuchar la canción que cerraba el disco, este disco que respira Barcelona por todos sus surcos digitales. Vamos a escuchar este Atlántico Belcha, en el que Fermín Muguruza se acompaña de el jamaicano residente en Alemania Scaramucci y Death Squad. Atlántico Belcha. Torquiñak, seno con guetorría. Atlántico pensa, mediterránea. Seno que torquiñak, seno con guetorría. Atlántico pensa, mediterránea. Refugiatu, seno con guetorría. Me no matter who you are, who you be. You come from some place overseas. Me not you, but your family. That's some immigration history. Set up all the busing and fight, can't you see? Time to live in our normal. Let's come together and find liberty. Man, this world is mine. Why are you being so unkind? And I act every day like you're blind. When to me are you the sunshine? Them say to me poor is a crime. And you act like you're so divine. Hide your face when I help in time. When this world is yours and mine. Atlántico Belsa, tu Mediterránea. Teno que torquiñac, teno con guetorría. Atlántico Belsa, tu Mediterránea. Con guetorría, un Atlántico Belsa, un Mediterránea, el refugio tuyo, teno con guetorría, champona botatzea besara balet, chipana ala eco a guerra cultura la, anaya rebac, defenda tu codichugu, afro escaldo una carela, esa es tu, Ali Mohamed, que vamos pa' él, esta Zimbabue con tribu. Miseria, era solo codicio con miseria, era solo codicio. Atlántico Belsa, tu Mediterránea, de no que torquiñac, de no con guetorría. Atlántico Belsa, tu Mediterránea, de no que torquiñac, de no con guetorría. Atlántico Belsa, tu Mediterránea, el refugio tuyo. Con so who are you and I? Feeling like who will live and who ever die. True, you are live on the mountain high. Cash it off low and your back is never dry. And you are tell all the people be alive. CIA and FBI, overburdened and channel us stay on the line. Please give the suffering people a try. Them come from far, them country of war. They need help no matter who they are. You know service in your house and car. But give a little help, no star. Bueno, pues aquí nos queda solamente una canción ya para finalizar el programa de esta noche. Y lo vamos a finalizar con un disco, Marcelo, que es el único disco de música electrónica que tengo en mi casa. Eso es. Seguro que no es el único. Es ese disco fruto de la colaboración entre Fermín Muguruza y The Suicide of Western Culture, que es una banda, me parece que es un dúo de Tarrasa, dúo catalán de música electrónica, y que en el año 1918 publicaron pues aquel disco que me parece que es una música electrónica bastante cañera y que está muy bien, ese BMAP 1917-100, que es un disco concentrado en varias cosas, en el centenario de la Revolución Rusa y luego en muchas ciudades que todas empiezan por B. Y bueno, pues vamos a finalizar con una canción de este disco. Es precisamente la primera del álbum, una canción que tengo que decir que a mí me gusta mucho, es ese Berlín, Ulrike Meinhof, que está dedicada a la ciudad de Berlín, y bueno, pues también está dedicada a Ulrike Marie Meinhof, que fue una activista y periodista y comunista alemana, una de las fundadoras del grupo armado Fracción del Ejército Rojo, RAF. Y bueno, pues a Ulrike Meinhof se la escucha hablar a lo largo de la canción. Y bueno, pues con esta última colaboración de Fermi Muguruza, en este caso con este grupo de música electrónica, vamos a finalizar este programa en el que a través de distintas pinceladas pues hemos repasado un poco algunos de los grupos en los que ha formado parte Fermi Muguruza y algunas de sus colaboraciones de este personaje tan emblemático de la música y tan importante pues para algunos de nosotros, sobre todo al principio de su trayectoria, aunque luego pues bueno, pues seguimos también y pues su trayectoria posterior, los grupos de Cordato y Nuevo Ría, con una trayectoria también bastante interesante y bien chula. Y bueno, aquí la hemos repasado un poco. Y bueno, pues hoy así finalizamos el programa. Marcelo. Yo creo que está muy bien. Hemos afilado unas cuantas hachas y hemos construido también unos cuantos puentes. Así que yo creo que podemos estar satisfechos. Me sigue embargando y desbordando Fermín Muguruza. Así que espero que hayáis disfrutado tanto como nosotros haciendo el programa. Pues buenas noches. Os dejamos con este Berlín, Ulrike Meinhof. Buenas noches. Ich halte die Straße keineswegs für ein ganz besonders geeignetes Mittel, seine Meinung bekannt zu machen. Wenn man aber einem aber nichts anderes übrig bleibt, wenn man also nicht im Fernsehen sitzt und wenigstens ein oder zweimal in der Woche, ein oder zwei Stunden lang genau sagen kann, was man zu sagen hat, wenn man nicht über die Millionen Auflagen von Springer-Zeitungen, Illustrierten verfügt, wenn man öffentlich diskutieren will, auf Raumverbote stößt und auf Versammlungsverbote, dann bin ich es allerdings der Ansicht, dass es außerordentlich demokratisch ist, wenn es Leute gibt, die trotz all dieser Verbote die einzige Öffentlichkeit, die dann für sie bleibt, nämlich die der Straße, benutzen und davon öffentlich Gebrauch machen. Everybody talks about the weather. Ich bin Ulrike Meinhof. Ich should only kill my heart. Munduaren amaiera kabaretasen iria. Ni naiz, ni nintzen, ni izango naiz. Dio iraultzak. Gertatu zen behin batean, ta berriz gertatuko da. Andreas Bader, Gudrun Enslin, Jan Kampaspe.